y todas, estamos muy contentos de compartir este evento con ustedes. Vamos a presentar el libro Ciencia Insumisa, Salud y Censuras en el País de los Agronegocios, que fue coeditado por el Instituto de Salud Ambiental y el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Para ello va a tomar la palabra Damián Berceniazzi, director del Instituto de Salud Ambiental. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros es una enorme alegría el estar compartiendo esta tarde esta presentación de un libro que, bueno, vamos a ir explicando a lo largo de la mesa, tiene un recorrido propio de la ciencia digna en estos tiempos y es un gran honor poder hacerlo acá, en esta casa que para muchos de nosotros es nuestra casa, es la casa de la Universidad Pública de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que es una universidad que tiene la característica de albergar a todas las voces y de dar la posibilidad de que quienes hacemos una ciencia crítica, una ciencia que pretende poner en discusión los modelos hegemónicos, podamos hacerlo con libertad y en un espacio como este, ni más ni menos que la sede de gobierno de la universidad, presentar un libro como el que hoy vamos a compartir con todas y con todos ustedes. Pero además, para nosotros es un gran honor, y aunque pidió que no lo hiciéramos, necesito reconocer que esté con nosotros en la presentación del libro. Nos pidió honorar porque tiene que irse a Buenos Aires ya, demoró la salida a Buenos Aires para poder estar aquí, el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, que es vicepresidente del CIN, y para nosotros que el licenciado profesor Pablo Franco Bartolacci esté acá con nosotros es una enorme alegría. Rector, muchas gracias, no solamente por estar acá, sino por permitir que sea la Universidad Nacional de Rosario y en este caso el Centro de Estudios Interdisciplinarios con su espacio de ediciones, gracias también al profesor Mayorana, que es el director, quien edite el libro Ciencia Insumisa. Un libro que para nosotros es una herramienta más que queremos y fue concebido de esta manera, poner a disposición de las comunidades, de los pueblos y de quienes defienden los territorios del avance de los modelos agroindustriales adictos a venenos y a una tecnología que pone en riesgo la habitabilidad de estos territorios. Y que además, en estos tiempos, donde, por ejemplo, en el día de mañana el Congreso de la Nación en el Senado pretende poner en discusión una ley extraordinaria que tiene nuestro país, como es la ley de glaciares, que en la universidad pública tengamos espacios como este, también son formas de seguir defendiendo desde nuestro punto de vista la universidad pública y un sistema jurídico que garantice el derecho a vivir dignamente. Por eso también este es un espacio, y con esto le cedo ya la palabra a Gabriel para que continúe la mesa. También esto es una manera de reclamar el pleno cumplimiento de una ley aprobada por nuestro Parlamento a partir de la resistencia y la lucha del pueblo argentino, como es la Ley de Financiamiento Universitario, y nuevamente puesta en jaque por el actual gobierno, que es la razón por la que el rector tiene que irse ahora a Buenos Aires a seguir en las reuniones allá, intentando que no avance el retroceso que pretenden hacer avanzar también sobre los glaciares. Porque no es casualidad que sean los mismos actores los que impulsan una reforma regresiva de los derechos para garantizar la pérdida de los derechos laborales, una reforma regresiva de las leyes que cuidan nuestros glaciares, que son parte importante en la garantía del derecho al agua dulce de nuestros pueblos, y una ley o un sistema de financiamiento que ahoga presupuestariamente a las universidades, impidiendo cada vez más que espacios de producción de un conocimiento científico al servicio de la sociedad puedan seguir vigentes y generando eventos como el que estamos haciendo hoy aquí desde la Universidad Pública con mucho esfuerzo. Así que muchas gracias, señor rector, y muchas gracias a todas y a todos ustedes. No, perdón. Había tenido que no, por eso. Ah, bien. ¿A Noel? Sí. Es tu turno, Anabel. Vamos a escuchar a Anabel Pomar, que es licenciada en Comunicación Social, periodista, ecofeminista y activista en temáticas ambientales, y fue quien prologó el libro que estamos presentando hoy, que también vamos a hacer circular, por si quieren descargarlo, esta lámina que tiene el QR donde pueden acceder al repositorio del site y descargarlo para. Hola. Hola. Bueno. Hola a todas, a todos. Es un momento súper especial para mí. Quiero que sepan que estoy conmovida. Estoy muy conmovida, son días. Estar acá me conmueve. Mucho. Y se me cruzan un montón de cosas y sensaciones y tristezas. Muchas tristezas. Pero también me reconforta saber de que existen estos espacios. Me reconforta saber que ustedes, si ustedes están acá, todos para apoyar la lucha de los pueblos fumigados. Eso soy yo, una persona, una vecina fumigada. Agradeciendo a la Universidad Pública, este libro lo editó la Universidad Pública. Soy periodista ambiental también, me formé en la Universidad Pública. Soy, gracias a eso, periodista. Así que me gusta que esta Universidad Pública haya decidido publicar un tema del cual yo soy afectada, pero también informo. Entonces, en este caso, esos dos roles se me mezclan más que nunca. Y tengo este placer de estar acá con personas que a mí me permiten informar sobre lo que pasa. Estos textos me permiten a mí contar mejor a la gente, ese es el rol del periodismo, eso que está pasando. Y en mi caso, como vecina fumigada y activista, también lo que me permite es poder elaborar mejores estrategias, explicarnos mejor para exigir lo que debe pasar ya, que es que dejen de envenenarnos, de fumigarnos. Cuando me avisaron de que tenía que escribir este prólogo, no sé qué les hubiera pasado a ustedes, pónganse en ese lugar un segundo, yo dije, wow, esto es un montón, pero casualmente ahí me avisan además que son dos textos que otra universidad había censurado. Soy periodista y activista, imagínense eso, ya todo lo que dije, sí, claro, cuenten conmigo. Agradecerles porque es un honor, en lo personal es un honor, pero como activista y como periodista, imagínense que también es una oportunidad de acompañar a la gente que no se calla, a la gente que no se come, no sé qué situación querían, qué querían conseguir aquellos que pretendieron censurar, qué les daba miedo, que mencionaran en ese caso, en los artículos, en el artículo que fue el que primero cuestionaron, mencionaban a Syngenta, diciendo que es una corporación que se enriquece vendiendo venenos. No mentían, no decían nada que no correspondieran. Entrevistaron a quien era el CEO de esa compañía transnacional que se enriquece en el mundo de venderle venenos, pero sobre todo venenos que se usan acá y están prohibidos en otro lado por la peligrosidad. Ese señor se llama Antonio Aracre. ¿Qué querían? ¿Censurar? ¿Que se mencionara? Bueno, es la oportunidad que tengo y una vez más, en el prólogo lo hago, lo voy a mencionar. Syngenta se enriquece de vender venenos, algo que nos hace mal en los territorios. Y Aracre es responsable porque era el CEO de esa corporación. Así que esta es mi oportunidad de volver a mencionarlo, así que estoy de nuevo agradecida a todos ustedes que estén acá para escucharlo, a ustedes por permitírmelo. Y algo en el prólogo lo digo, no voy a adelantar, pero no es, o sea, no es mentira eso que digo en mi prólogo. Yo escribí ese prólogo en mi casa que queda en el municipio fumigado de Exaltación de la Cruz. En el patio de mi casa hay 10 agrotóxicos, eso consta en una pericia judicial, aunque pese a eso la justicia no avance en nada para darnos protección a mí, a mis hijos. Esa es mi familia ahora, en mi casa falta mi marido. Mi marido se murió de cáncer. Somos un pueblo fumigado. Y en mi casa, entre esos 10 agrotóxicos, me fijé hace un rato, no me había fijado el nombre de las moléculas. Imagínense lo que es vivir en un lugar y criar a los pibes donde les falta el padre y a mí mi compañero, sabiendo de que en ese suelo, que yo no utilizo agrotóxicos, hay 10 agrotóxicos. Me fijé hace un rato, hay atracina casualmente. Así que sí, yo hago responsable a los que se enriquecen vendiendo atracina y también todas las otras moléculas que hay, pero sobre todo los que callan y pretenden censurar cuando su rol es otro. El rol de la universidad es este, el de contar. El rol de los científicos es este, de trabajar para los pueblos. Y los pueblos libres son los pueblos sanos, y para ser sano la única forma es vivir libres de veneno. Hasta que paren de fumigarnos, les agradezco a todos y a todas. Gracias. Ambos son coautores del primer capítulo de este libro y son integrantes del grupo Ciencias, Ambientes y Territorio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este encuentro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá en este espacio insumiso, en este espacio de la Universidad Pública, tanto se mencionó, con las autoridades además. Muchísimas gracias. Voy a contar un poco cómo surge este texto, que es el primer capítulo del libro Ciencia Insumisa, que seguramente muchas personas quizás ya lo hayan leído. Es el texto que da origen al libro Veneno, que fue presentado aquí también con la invitación de estos compañeros hermosos. Es un texto que iba a formar parte de un libro, que iba a... El libro real está editado, ustedes pueden acceder al libro, que fue editado por la Universidad de Quilmes y la editorial Teseo. Es un libro que reúne una serie de trabajos de colegas, es un libro que es interdisciplinario, convocaban a personas de distintas disciplinas a analizar críticamente el agronegocio, ¿no? Porque hay algo que me parece que está bueno pensar, que es que no es nuevo, ¿no? No es nueva la censura, no es nueva una empresa o las empresas metidas en las universidades, no es nuevo el condicionamiento del extractivismo en general en la producción de conocimiento. Acá, sin embargo, en este caso, esta iniciativa se presentaba como una mirada crítica, ¿no? El poder relevar críticamente, miradas críticas acerca de del agronegocio desde distintas perspectivas. A Guille y a mí nos tocaba escribir algo sobre el lugar del Estado, Estado y agronegocio. Y para eso lo que hicimos fue tomar un trabajo que en su momento hizo el Ministerio de Ambiente, cuando había Ministerio de Ambiente, un trabajo sobre atracina, que es un veneno que está asociado al cáncer de mama, que está prohibido en nuestros países, que produce un montón de daños, que fabrica Syngenta, por eso aparecía Syngenta en ese capítulo. Y recorrimos distintas oficinas de ministerios y también de Syngenta, entrevistamos a Antonio Aracre, a ver si tomaban conocimiento, tenían conocimiento acerca de la existencia de ese informe del ministerio, y lo que pasaba es que nadie tenía conocimiento. Ese informe dice cosas terribles, está realizado por científicos del CONICET, dice cosas terribles acerca de lo que produce la atracina, y ni en el Ministerio de... ni en el SENASA, perdón, ni Antonio Aracre, ni en el Ministerio de Salud, en ninguno de los lugares tenían conocimiento acerca de este trabajo. Entonces, un poco era problematizar desde ahí el lugar del Estado. Cuando presentamos el trabajo a estos compañeros de las colegas de la Universidad de Quilmes, lo recibieron, nos hicieron hacer algunas modificaciones porque había una parte del texto que trataba sobre la relación entre Estado, narcotráfico y agronegocio. Nos pidieron que sacáramos esa parte, a eso accedimos, pero luego había que hacer más modificaciones y entre ellas sacar la palabra Syngenta y el nombre propio de Antonio Aracre. Yo estoy formada en antropología, como dijo Gaby, y la verdad es que es una costumbre, una regla epistemológica, metodológica, que se suele usar, que se suele llevar adelante, que es usar seudónimos, ¿no?, para las personas, que tiene que ver con proteger la identidad de las personas. Lo digo porque si hay alguien desde la ciencia social, decía, ah, pero está bien, era lógico lo que estaban pidiendo, usen seudónimos. A nosotros nos parecía ridículo usar seudónimo para proteger, además que habíamos hablado con Antonio Aracre, no estábamos siendo traicioneros en ese sentido. No, ninguna traición. Habíamos hablado con Antonio Aracre, sabía Antonio Aracre el destino de esta entrevista. Nos negamos a sacar esos nombres. Entonces, quienes estaban editando el libro nos dijeron, bueno, hay tres posibilidades. O el libro no sale, o sale sin el capítulo, o, bueno, lo que pueden hacer es, si consiguen fuentes secundarias, sostener estos argumentos que ustedes presentan acá con fuentes secundarias. No hay fuentes secundarias de esos argumentos que expresaba Antonio Aracre, porque no las hay, no había fuentes periodísticas que dijeran lo mismo que Antonio Aracre había dicho en la entrevista. Con lo cual, no tenía sentido el capítulo, se desvirtuaba todo. Hubo idas y vueltas, correos, donde muchos colegas participaron, colegas que participaban en esta... en este libro colectivo, Damián, Alejandro y Lisandro acompañaron desde el primer momento. Otros compañeros también estaban sorprendidos y decían qué barbaridad. Damián, Alejandro y Lisandro se bajaron con nosotros cuando dijimos no vamos a acceder a cambiar eso que están pidiendo. El resto de los compañeros publicaron el libro, ¿no? Y acá a mí me parece que... la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si lo que estamos queriendo es ofrecer una mirada crítica y hay nombres y apellidos que son irreemplazables y como decía Anabel, o sea, te están realmente matando, ¿no? Enfermando, haciendo un daño terrible, no se los puede nombrar con nombre y apellido, aún con reglas epistemológicas, metodológicas de las ciencias sociales. Y es una pregunta que traigo acá y que a mí me interpela mucho formada en esas ciencias. El por qué. El por qué, yo creo que ahí hay compañeros que no lo ven grave. Hoy también hablaba mucho de la formación de los médicos en el almuerzo. Y creo que hay algo de la formación del académico, que eso no es grave. O sea, está bien, igual va a ser una mirada crítica, igual va a ser denuncia, aunque no esté el nombre. Creo que hay algo de eso en la formación que habría que revisar. Creo que está esto de la regla epistemológica. Yo creo que hay muchos compañeros que pensarán que era un capricho nuestro, ¿no? Bueno, sáquenlo y publiquen. Creo que hay eso, lo creo. Creo también que hay una necesidad muy fuerte por publicar, porque está ligada a la subsistencia, ¿no? Uno como académico vive de publicar. Entonces, yo realmente lo lamento que tengan que bajar el artículo, pero yo voy a publicar igual. Me parece que todas esas razones hacen que el libro... exista el otro libro, creo que se llama Bienestar, Ambiente y Agronegocio, me parece. Lo pueden buscar si lo quieren ver. No lo estoy promocionando igual. Y, me parece que ahí hay una cosa fundamental que revisar, que tiene que ver el para qué, el por qué, el cómo investigamos, ¿no? ¿Cómo investigamos? ¿Para qué investigamos? ¿Por qué investigamos? Me parece que son preguntas fundamentales que acá se hacen y son preguntas de rutina y cotidianas, pero no sé si en todos lados, o sea, me parece que en las aulas suelen estar, pero luego al momento de llevar a cabo el trabajo, un trabajo en serio, ganan las otras cuestiones, ¿no? Gana por ahí la necesidad de publicar y hacer una fábrica de chorizo, gana la regla epistemológica que me libera de ciertas cuestiones y me quedo tranquilo. Bueno, gana todo eso, porque también hay una idea de que quizás no es, de nuevo, estoy pensando en colegas de las ciencias sociales, no es parte de la labor académica transformar la realidad, ¿no? Hay algo de eso también que está en la formación. Y me parece que son todas cuestiones que tenemos que revisar y que creo que procuramos hacerlo todo el tiempo en las aulas y en cada espacio en que estamos. Y me parece que, bueno, este libro, Ciencia Insumisa, trae eso. Trae dos artículos que fueron sacados, hay una censura y también hay una decisión propia nuestra de no queremos ser parte de eso, las dos cosas. ¿Por qué no queremos? Porque en definitiva lo que sucede con esas otras miradas críticas es que resultan funcionales, ¿no? O sea, son cómplices, son funcionales y también... me parece que acá aparece una palabra que es... no me va a salir en este momento, pero esta idea de alguien que vive a costa de, ¿no? Porque hay una Biología es parásito. Gracias, parasitaria era la palabra. Somos, como somos parasitarios, me da esa sensación de que no hay algo de un análisis de la realidad que termina a ser parasitario de la realidad y no hace nada más que vivir a costa de eso y nada más. Pero bueno, voy a dejar acá, voy a pasar luego de este bache el micrófono a mi compañero Guillermo Folguera. Bueno, ¿cómo andan? Bien, una alegría estar acá, a pesar de los pesares que la censura nos lleve acá hace un montón, así que estoy muy contento, muy agradecido con la UNR, muy agradecido, igual después lo voy a plantear, con el Grupo de Salud Socioambiental, muy agradecido con Víctor, que nos trajo en el auto, y con las queridas Meche y Anabel. Así que una enorme alegría y también a tantos compañeros y compañeras que lo hicieron posible. Quiero contarles dos anécdotas muy breves que tienen que ver también con un enojo que tenemos, pero también con la alegría de compartir, sobre todo cuando hacíamos la difusión, es que estos sean semillas de otras cosas. El libro Veneno arranca con una anécdota que la quiero contar, yo creo que la conté en este mismo salón, que describe un poco también la censura que vendría meses después, que es que cuando fuimos a entrevistar a Antonio Aracre, entonces CEO de Syngenta, previo a ser jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández, previo a ser panelista de Milei ahora en los medios, Aracre sabía que el tema a discutir era la tracina. La tracina, entre otros males, lo digo entre médicos, está asociado al cáncer de mama, y todos y todas cerramos los ojos y tenemos familiares y amigos, amigas que han muerto de cáncer de mama. Sabemos el enojo y la tristeza que nos causa hablar de estos temas. Cuando entramos a la oficina de Aracre, Aracre nos dice, ¿quieren tomar un café? Le decimos que no, y dice, miren que no tiene atracina. Había algo en esa anécdota, que hizo un chiste pelotudo, pero había algo en esa anécdota de quién domina la situación, quién se permite lo inadmisible. Meses después, con Pau hicimos una gira que involucró también Rosario en 50 localidades, presentando veneno. De hecho, terminábamos a veces, casi siempre, con la carta que Meche le escribió a Antonella, para hablar también las víctimas directas de los agrotóxicos y este modelo de muerte. Y en una de las presentaciones en Concepción del Uruguay nos llega la información que el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos prohibía la charla, prohibía la presentación del libro. Finalmente la charla se hizo de manera clandestina con más de 400 personas, hubo que cambiar la escuela. La directora de la escuela inicial decidió no hacerla, surgió otra directora de escuela y cada una de las maestras que participaron habían sido conectadas por el Consejo General de Educación para informarle que si presenciaban iban a ser sumariadas. Hasta ahí llegaban los tentáculos de Syngenta, hasta ahí llegaban los tentáculos de los agronegocios. Y entonces llega, una vez que ya nos habían aprobado el paper, el artículo que daba origen a Veneno, que si por un tema de agenda y de dinámica se iba a imprimir después que el libro Veneno, a pesar de que había sido escrito antes, nos llega este mail ya finalizada toda la parte de evaluación académica de la editorial Teseo, que yo ni sé a quién pertenece, ni sé nada de la editorial Teseo, tendré algún libro de la editorial Teseo en mi biblioteca, pero era quien había tomado el mando del destino de un libro académico que tenía gente de la Universidad Nacional de Quilmes en la dirección. La editorial de Teseo un poco informa estos pasos que contaba Pau, que no voy a repetir, pero que nos terminan diciendo que es inadmisible si nosotros no tachamos los nombres de Syngenta y de Aracre, seguir con el libro, el artículo en el libro. Frente a eso, con Pau nos miramos a los ojos y dijimos, si sacamos los nombres, ¿qué gracia tiene el artículo? En serio, si en lugar de Singenta le decimos Batata y en lugar de Aracle le decimos Lauchín, pierde todo el sentido político del artículo. Pau recién decía, el sentido de transformación social pierde la gracia, si acaso un artículo científico tiene gracia, de hacer y de escribir y de investigar. ¿Qué nos estaban pidiendo? ¿Qué estaban pidiendo? Y cuando a partir de ahí surge el aval de quienes dirigen esos coordinadores, coordinadoras, que dicen que está bien bajar los nombres y también bajar el artículo, ¿qué idea de ciencia tienen? ¿Qué idea de ciencia tenían? Y aquellos compañeros y compañeras, de las cuales aclaro que muchos y muchas inclusive son amigas y amigos míos, que deciden mantener el artículo, ¿qué idea de ciencia tienen? En serio, ¿qué se imaginan que es la actividad científica? ¿A quién le sirve una ciencia que tiene que callar los nombres propios? Y entonces hablamos con Pau de Singenta, no esperamos nada, Singenta ni se entera de esto. Quizás hubo un llamado telefónico de Singenta a Teseo, en lo personal lo dudo. Yo creo que hay más una situación de autocensura y temor en todo caso, pero vaya a saber. Creo que no necesitan llamar para que se sepan los tentáculos de Singenta. De Aracre, por ahí se enteró Aracre, pero anda ahí ganando un montón de plata, hablándole al mejor postor. De Teseo, insisto, nada, no sé ni quiénes son. Ahora, ¿qué hace una universidad pública, en este caso la UNCI, con investigadores de CONICET, de todo el país, para un libro que decía que era una herramienta clave de lucha contra los agronegocios, exigiéndole a compañeros y compañeras que hay que sacar los nombres propios de un artículo y sacarle todo el contenido político básico que tiene un artículo? ¿Qué idea de ciencia tienen colegas que, insisto, son claves hoy en la lucha contra los agronegocios? Y entonces la pregunta que hago es, ¿qué ciencia tenemos y qué ciencia necesitamos con Milei y más allá de Milei? Milei ha traído, Milei y todos sus secuaces, tengo todos los insultos en la boca que me los estoy tragando por respeto a esta institución, pero ha traído la pudredumbre más clara de todos nuestros representantes en el país, que están buscando de achicar el Estado, el poco Estado que queda, que puede en todo caso favorecer a los sectores menores recursos, domesticar a quienes han decidido quedarse, callar de diversas maneras. Pero ¿qué ciencia y qué tecnología tenemos y qué necesitamos hoy en estas épocas de Milei, en donde el desfinanciamiento, sabemos, no solo actúa a través del achicamiento, sino justamente de un proceso de domesticación que, si algo sabe la histórica derecha de nuestro país, que a veces se viste de ultraderecha, a veces de derecha, y a veces entra con mucha capacidad en el progresismo, y por ejemplo se llama Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología, lo viste histórica de estos sectores. ¿Qué ciencia y qué tecnología quieren? ¿Para quién? ¿Qué vamos a hacer con los balances, por ejemplo, de lo que significó la frase de Lino Barañao de que el científico, la científica, tenía el compromiso ético, decía, de hacer una empresa, y poner al servicio del mercado lo que hacía? Y lo decía sin ruborizarse. O como nos intentaron convencer, por ejemplo, que la máxima producción científica de los últimos 20, 25 años, y lo decía en sí titubear, era la empresa Bioceres, de Sigman, de Grobocopatel, de Huergo, de Grupo Clarín, empresa que ya hizo su negocio durante estos 20 años sin poner una infraestructura y solo usando, y también en esta provincia, en la Universidad Nacional del Litoral, infraestructura de CONICET y de universidades públicas y recursos humanos, así lo llaman, de básicamente UNL y CONICET, para ganar dinero y, entre otras cosas, hacer el trigo transgénico y la tecnología HB4, le gusta la mosca, una tecnología de desmonte. Hoy Bioceres está viendo el momento en el cual termina de cerrar, después de haber hecho uno de los negocios más fabulosos en los cuales Sigman, Grobocopatel y Huergo tendrían que estar presos, detenidos por lo que significó y el daño que le han hecho a nuestro país, ni más ni menos por hacer transgénico de trigo y haber deforestado y desmontado aún más nuestro país ya devastado. Pero no hay solo eso, por suerte. No hay solo eso, hay un grupo de salud socioambiental que se enteró y dijo no, no es con nosotros. Hay Anabeles, hay Meches, hay Sabrinas, hay Paren de Fumigar, hay otras cosas. Termino con esto, yo creo que hacia adentro de la ciencia y hacia afuera con el resto de la sociedad nos debemos una conversación seria, franca, que trascienda los límites de a ver de dónde sacamos dinero. Yo ayer contaba una anécdota en la cena y la quiero volver a traer porque creo que resume un poco el pedido que tenemos con Pau en este contexto y por qué hicimos esto que hicimos hoy. En una charla con Horacio Machado Araos, gran investigador de Catamarca, en la UNCA, en la Universidad Nacional de Catamarca, alguien le preguntó a Horacio, que también está vinculado con temas críticos en torno al extractivismo, ¿cuándo va a cambiar la ciencia? Y Horacio dijo, el día que la sociedad, ¿cuándo van a cambiar los científicos y las científicas? Y dijo, el día en que la sociedad, el resto de la sociedad, la agarre del cogote y la obligue a cambiar. Yo creo que tenemos que construir una ciencia de puertas abiertas con el resto de la sociedad. Por eso también me parece auspicioso que el rector haya apoyado esto, que esta actividad se haga en una universidad pública, revisando más allá de donde obtenemos recursos, revisando más allá de nuestra propia autorreproducción y ni más ni menos que aprendiendo a escuchar a las víctimas, a escuchar quienes han quedado despojados y despojadas de este modelo de muerte que tiene cada vez más expuesto los daños que ha generado y confiamos que sea así. Mirando críticamente el pasado, revisando y armándonos el presente y pensando en el futuro y teniendo bien claro, entre otras cosas, que nunca, jamás, una censura nos puede llevar a buen puerto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, Guillermo. Ahora vamos a escuchar nuevamente a Damián Perseniazzi, director del Instituto de Salud Socioambiental, y Alejandro Balini, médico pediatra, integrante de la Comisión de Salud Socioambiental del Colegio de Médicos, quienes junto a Lisandro Ferrazzini son los coautores del segundo capítulo que integra Ciencia Insumisa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar acá. Voy a hacer una infidencia que me va a permitir soltarme un poco. Me cuesta muchísimo hablar en público, mucho. Así que a partir de acá, cada vez que me vean dudar, es por eso. Tenía pensado arrancar más contando de qué iba el capítulo. Pero me parece que las interlocuciones anteriores dan para otra cosa, aunque voy a tratar de exponer eso. ¿Por dónde recorre el capítulo estos lugares que venimos planteando? Cuando nos convocan para escribir este capítulo, nos convocan como instituto y nos convocan fundamentalmente por el recorrido que habíamos tenido en los campamentos sanitarios y nuestra manera peculiar de analizar determinados problemas de salud. Esa primera reunión es virtual. Para nosotros nunca fue un objetivo una publicación científica con las características que pretende la ciencia formal que deba tener una publicación científica. Para nosotros era mucho más importante poner o poder generar una información a partir del conocimiento que las poblaciones que nosotros relevábamos ya tenían. Entonces nuestra primera oferta fue esa. Es decir, che, nosotros tenemos 40 localidades recorridas, tenemos 10 años de trayectoria recabando esta información de los perfiles de morbi mortalidad referida, que nos parece importante que aparezca en una publicación académica, porque es una forma de que se visibilicen esas voces, no por lo que significaba la publicación nuestra, sino porque era la forma ideal de que una publicación académica patrocinada de una universidad pública pudiera poner públicamente las voces de aquellos que generosamente nos abrieron la puerta y contestaron cada una de nuestras preguntas. Y acá voy a linkear un poquito con esto de lo funcional que se puede convertir una publicación crítica. Porque la respuesta a eso fue, no, nosotros queremos datos científicos duros. Y el dato científico duro que nos estaban pidiendo era, este agrotóxico, ¿qué daño en la salud causa? Desde nuestra perspectiva, de nuestros marcos interpretativos, la salud va mucho más allá que el hecho fenoménico de la enfermedad. Y en esa misma reunión intentamos explicitar, che, nosotros no abordamos los problemas de salud de esta manera, tenemos otro tipo y otros campos de acción, desde la salud socioambiental, desde la salud comunitaria, desde la epidemiología crítica, para analizar los problemas, porque si nosotros nos quedamos analizando únicamente el hecho, veneno, enfermedad, invisibilizamos la realidad del problema complejo que significa el impacto del agronegocio en la salud. Invisibiliza, por ejemplo, esto. ¿Qué significa en términos de salud humana el costo en calentamiento global que, de acuerdo al OMS, no al Instituto de Salud Socioambiental, ni a Alejandro, que somos los loquitos críticos que andamos para ahí, va a ser el principal problema de salud que vamos a tener que enfrentar como problema de salud en el año 2050? ¿Cuál es el indicador, el parámetro que nos pueda indicar cuál es la afección de la salud de un pibe en edad escolar que le tenga miedo al motor de un avión y tenga que encerrarse o no poder jugar en los patios de las escuelas? ¿Cuál es el impacto en la salud que tiene el deterioro del tejido social que significa la instauración del modelo agroindustrial en un territorio determinado? ¿Cómo se mide el conflicto interpersonal? ¿Cómo se mide el odio entre pares ciudadanos? ¿Cómo se mide la violencia institucional? ¿Cuál es el impacto en la salud que tiene el padecimiento del que sufre y del que lo acompaña? Esa complejidad que hace lo que Braille llama el acercamiento al polo de la enfermedad y lo aleja del polo de la salud, no hay forma de medirlo si nosotros únicamente nos centramos como único elemento de daño a la salud del modelo agroindustrial en el binomio veneno-enfermedad. La reunión terminó claramente planteada de una manera: necesitamos el dato duro. Y nosotros escribimos lo que queríamos escribir. Y entonces el artículo va un poco por ahí. Particularmente, nuestro artículo critica duramente la cooptación de las agencias reguladoras, de los poderes estatales, de los mecanismos de investigación formal por parte del poder monetario y corporativo, de las empresas que hoy producen el agronegocio. Creo que, además, en esa crítica tan dura que hacemos, porque a partir de ejemplos describimos cómo las corporaciones denostan los investigadores que osan levantar la palabra, provocando no únicamente la censura en los libros, sino también provocan la autocensura. Provocan la censura a partir de delimitar líneas de financiamiento en determinados temas. los científicos dentro de los sistemas formales de investigación tampoco están liberados a investigar lo que quieren, porque para eso requieren financiamientos. A lo largo del capítulo nosotros vamos tratando de poner en juego esta discusión de cuál es la ciencia que hoy rige, a partir de la cual los organismos que les toca regular toman en cuenta para definir qué se libera y qué no se libera. El artículo recorre algunos aspectos duros de la toxicología clásica versus la toxicología crítica. Y creo que lo que más importante fue para nosotros es que lo recorremos en función, sí, porque queríamos que fuera publicado el artículo. Lo hace en función de poder demostrar con evidencia publicada, con los estándares académicos requeridos, de un grupo de enfermedades que tal vez no son todas, tal vez no son de las que más bibliografía existe, pero que deliberadamente nosotros elegimos poner, porque son aquellas que a lo largo de los 40 campamentos sanitarios nosotros recogimos de las comunidades que eran las más importantes. Eran las más importantes sentidas por la comunidad y que la comunidad referenciaba. Y nosotros teníamos la necesidad de poder devolver a esa comunidad al menos un texto académico que pudiera, donde ellos pudieran encontrar alguna explicación de qué era lo que les estaba pasando en su sentir, por lo menos de lo que dice la ciencia. Ese es el recorrido de nuestro artículo. Un artículo que, siendo tan duro con, o tan crítico, no sé si duro, tan crítico con los procesos de construcción de verdad, única verdad aceptada científicamente, no podía permitirse el lujo de formar parte de un libro en donde estábamos sintiendo en carne propia lo que nosotros mismos estábamos denunciando. Porque lo que estaba sucediendo era eso. Era el poder de la corporación, por el mecanismo que sea, por autocensura del editorial, por explícita extorsión o por lo que fuera, no podíamos permitirnos éticamente que nuestro artículo formara parte de ese libro. Los invito a que recorran el artículo. Nosotros intentamos explicitar esto que digo en un lenguaje que pueda ser fácilmente entendible, para que sea fácilmente replicable, para que aquellos que generosamente durante 10 años nos abrieron la puerta tengan al menos una sensación de que alguien los está mirando, los está escuchando, y que desde algunas de las instituciones universitarias, yo soy docente universitario y soy médico de un hospital público, esos son mis sueños. Estamos trabajando o estamos intentando, o nuestro motivo de investigación es lo que les sucede, porque estamos intentando transformar la realidad que hoy los hace padecer. Ese es el artículo que intentamos escribir. Bueno, sí, se pone, dijo, menos mal que se pone nervioso, es verdad. Como dice Alejandro, ¿no? Yo quiero resaltar dos o tres cosas de cómo fue construido, concebido este capítulo. Primero, lo que significó para nosotros como equipo. Ninguno de los miembros del Instituto de Salud Socioambiental es miembro de CONICET ni tiene carrera de investigador. Para quienes estamos en la academia sabemos lo que eso significa, ¿no? No somos de la primera clase de universitarios. Y que nos llegue una invitación de un equipo de investigadores CONICET, además con reconocido recorrido en la publicación de trabajos, para sumarnos a un libro colectivo con otros investigadores que nosotros leemos y que son nuestras referencias en muchos aspectos, fue una sorpresa muy grata y un honor y un estímulo a decir, bueno, tenemos que estar a la altura. Cuando tuvimos las primeras reuniones de las que hablaba recién Alejandro, ¿no? Y nos dijeron, bueno, no, lo de ustedes es muy lindo, pero no queremos eso, queremos ciencia. Fue también un desafío. Bueno, ¿cómo escribimos nosotros? Que no estamos acostumbrados, no fuimos formados, ni decidimos formarnos para escribir en términos de la ciencia hegemónica, de la ciencia normal, de la ciencia de las publicaciones. ¿Cómo escribimos un artículo que se parezca a lo que nos están pidiendo y donde podamos colar algo de lo que queríamos decir? Y entonces surgió un trabajo que yo quiero destacarlo, fundamentalmente de Alejandro y de Lisandro, de una búsqueda extremadamente rigurosa de información científica de la ciencia validada, de la ciencia hegemónica, respecto a esto que decía Alejandro, ¿no? En un determinado grupo de problemas de salud, de enfermedades, las relaciones con productos químicos que están estudiadas y publicadas, pero que recorren nada más que algunos escritorios o computadoras de algunos equipos de investigación y después pasan. Entonces, cuando habíamos logrado el artículo o el capítulo, después de muchas correcciones nos dijeron, ahora sí tiene los datos duros, ahora sí está bueno. Para nosotros fue un gran honor. Era una expectativa muy grande la que teníamos en poder publicar en ese libro. Y cuando recibimos una llamada que nos dice, che, vos sabés que nos está pasando esto. Un capítulo en el que nosotros denunciábamos, evidenciábamos mecanismos de cooptación, como dice Alejandro, de la ciencia, de silenciamiento, de persecución, no hubo dudas, digamos, no había forma de que ese capítulo estuviera publicado en un libro que era un ejemplo, como dice Alejandro y como bien se dijo acá, de esos mecanismos. Yo estoy seguro que ni Aracne ni Singenta tienen idea del libro para el que nos convocaron y que fue la propia editorial, porque además lo dijo la editorial en un intercambio, dice, no nos queremos, no nos podemos arriesgar a unas demandas que nos puedan llegar en un futuro. Funciona así. También funciona así. Y bueno, Lisandro Ferrazzini, que es el otro autor, no está acá porque está haciendo su residencia, su formación de posgrado en cardiología, y bueno, en estos horarios estaba allí, no pudo salir. Pero digo, ninguno de los tres tuvo ninguna duda, no hubo una consulta, che, reunámonos para charlar a ver qué hacemos. Fue, acabamos de hablar con Guillermo y con Paula, pasó esto y fue unánime. Bueno, y no hay nada que discutir, no hay nada que pensar, ya está. Le avisaste que no. Lo que me respondieron fue, ¿avisaste a los que nos habían invitado que no sale el capítulo nuestro? Y eso yo lo quiero destacar acá y rescatar públicamente porque para mí es un gran honor poder transitar la vida con compañeras y compañeros que tienen esa convicción tallada tan profunda en su propia constitución. Y dicho esto, cuando tomamos la decisión claramente de no publicar y empezamos a charlar con Guille, bueno, ¿qué hacemos? ¿Publicamos en revistas? ¿Ustedes qué van a hacer? Guille me dice, mirá, nosotros estamos viendo de publicar en alguna revista el artículo, a ver si sale, porque, a ver, no dejan de ser investigadores que también tienen que publicar, digamos. Yo le dijimos, si pueden esperarnos un tiempito, esto fue hace como 3 años, ¿no? Y nos dan tiempo que nosotros nos acomodemos. Podemos intentar editar un libro. Con 2 capítulos. La ventaja de no ser académico tradicional es que podemos darnos el lujo de decir, 2 capítulos son suficientes para un libro. ¿Eh? Le pusimos un prólogo para que quede completo. ¿Está? Y así fue. Y Gabriel Keple, otro compañero del instituto, tuvo la extraordinaria generosidad de hacer la edición, el diseño de la tapa. Y todo el equipo, todos los equipos empezamos a ver cómo hacíamos. ¿Y por qué no lo preguntamos a la universidad? Y sí, ¿por qué no? Y hablamos con el el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de esta universidad, el profesor Darío Mayorana. Digo, tenemos este libro que queremos publicar. Le aclaramos, tiene este recorrido. Nos gustaría saber si se puede publicar de manera digital, porque no tenemos plata para la impresión. Y la respuesta fue sí, claro. Yo tengo que decir esto también acá. Le dije, bueno, ¿querés leerlo antes por las dudas? Digo. Y la respuesta fue, no lo voy a leer. Mandá el original a tal dirección y lo vamos a publicar. Digo, eso creo que es necesario decirlo porque, como estamos viendo acá, no es habitual. Y todos tenemos acuerdos y desacuerdos permanentemente entre nosotros, pero hay gestos que hay que reconocer en estos tiempos. Yo no voy a hablar más del libro en sí, ¿no? Simplemente decir que cuando el rector le dijimos, mirá, va a pasar esto, va a salir tu libro publicado que tiene esta característica, Darío dijo que sí, Mayorana, sí, sale. No lo voy a leer, si no lo leo yo no voy a leer, sale. Esto me parece que es necesario, porque en estos contextos que comentaban también Anabel, Guille, Paula y Lale, de lo que ocurre en los territorios y en nuestros territorios académicos, tenemos que ser capaces también de reconocer cuando hay algunas diferencias que nos permiten construir colectivamente una ciencia que sea digna, una ciencia que esté al servicio de las comunidades, una ciencia que no se arrodille ante las corporaciones y que esté dispuesta a dar la discusión crítica desde adentro de las entrañas mismas del sistema tecnocientífico. Bueno, de eso se trata Ciencia Insumisa. El título también fue, che, ¿qué título le ponemos? Estábamos dando vuelta y nos gustaba lo de Ciencia Insumisa porque jugaba con muchas ideas y bueno, así fue. Entonces sale este libro que lo quiero ratificar. Es un libro que está pensado fundamentalmente para que el trabajo que hicieron estos dos equipos, tanto el equipo que integran Guille y Paula como el equipo que integramos en Salud Socioambiental, no quede guardado para que tengamos un paper más para poder poner en el currículum cuando nos hagan las evaluaciones, sino que sea una herramienta, no sé si fundamental, pero al menos que sirva para que las comunidades que están en lucha, en muchos casos, en absoluta soledad, y en algunos otros casos que consiguen el acompañamiento de abogados y abogadas dignas que deciden acompañarlos para llevar adelante procesos judiciales, tengan al menos una nueva herramienta que les permita acceder a información científica, que les permita sostener el porqué una persona que sufre un problema de salud a partir de estar expuesta en territorios dañados por las fumigaciones y los agronegocios, tiene derecho a ser reconocida como una víctima de ese modelo genocida en el que nos han a todos nosotros metido. Y así es como Ciencia Insumisa es en realidad una oferta que hacemos desde la universidad pública a quienes son la razón de ser de la universidad pública desde nuestro punto de vista, que, y lo hemos dicho muchas veces, cuando éramos estudiantes, con la soberbia que a veces se tiene, decíamos la razón de ser de la universidad somos los estudiantes. Y hoy decimos perdón por haber dicho aquellas cosas en aquel momento. Hoy nos disculpamos y reconocemos que la verdadera razón de ser de la universidad pública es el pueblo, es la comunidad, son los pueblos que resisten en soledad, en los territorios que hoy están perdiendo habitabilidad. Y por eso les quiero agradecer a cada una y cada uno de ustedes que se hayan acercado hoy hasta acá, ni hablar que a Anabel por ese prólogo que nos hizo llorar cuando lo leíamos. Esto de los tentáculos, ¿no? Anabel nos escribió el prólogo y nos mandó el prólogo y dice, bueno, si quieren sacarle algo. Mira, todos estábamos como preocupados, ¿no? Por ver si lo que escribíamos podía ser publicable. No se sacó, obvio que no da nada, pero digo, Anabel, a Guille, a Paula por haber confiado, por habernos esperado, por habernos acompañado también en este proceso, ni hablar que a todo el equipo de Salud Socioambiental que es coparte en este nuevo nacimiento. Y quiero hacer un reconocimiento especial, hoy está Mercedes Meche Méndez también con nosotros, una enfermera del Garrahan, una referente para muchas y muchos de nosotros de lo que es la lucha y la dignidad de los trabajadores de los equipos de salud, ni más ni menos que en el Garrahan, además, no solo porque es el hospital que recibe, sino por la lucha que el Garraham y los compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores del Garraham llevan adelante para sostener un espacio clave en el cuidado de los que han perdido su salud, está uno de los abogados que está llevando adelante el juicio que se lleva contra no solamente los fumigadores, sino contra toda la cadena que permitió la exposición y el daño en la salud de vecinas y vecinos en la ciudad de Pergamino. Así que muchas gracias también por acompañarnos en esta tarde. Este libro fue pensado como una herramienta que ojalá les pueda servir para fortalecer ese trabajo que están haciendo tan necesario en estos tiempos. Y quiero también reconocer, además de a cada uno y cada uno de ustedes, especialmente a alguien que a mí me ha sorprendido gratamente. Salud Socioambiental es un espacio que tiene 21 años de vida. Es la primera vez en 21 años que hemos tenido la posibilidad de vincularnos, de encontrarnos y de construir juntos estrategias de trabajo colectivo, no a propuesta de Salud Socioambiental, sino a propuesta de ellos mismos, con la Federación Argentina Científica de Estudiantes de Ciencia de la Salud. Existe en Argentina una federación que nuclea a todas las estudiantes y los estudiantes de las carreras de Ciencia de la Salud de las universidades argentinas que están interesados en formarse como investigadores. En 21 años de Salud Socioambiental es la primera vez que nos podemos vincular con ellos, porque la Federación Argentina Científica de Estudiantes de Ciencia de la Salud nos contactó y nos dijo: queremos formarnos también en estos temas. Y el presidente de esa federación a nivel nacional está con nosotros, y también quiero agradecerle a Micael esta presentación. Yo lo conozco. Chuso. Carlos. Carlos es el abogado de Sabrina Ortiz. Esta presentación es parte de las actividades que estamos llevando adelante para acompañar el desarrollo de ese juicio, y Micael es el compañero que preside la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud. Bueno, dicho todo esto, que es más de lo que pensaba decir, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, y estamos también invitándonos a intercambiar alguna idea, preguntas sobre el texto a los autores, no a mí, y digo, algunas ideas para que sepan, como dijo Alejandro, este libro, como todo lo que nosotros hemos hecho, es de acceso gratuito, se baja desde la página de la Universidad Nacional de Rosario, desde el repositorio académico de la Universidad Nacional de Rosario, y está a disposición. El objetivo es que, así como el póster Cuerpo Territorio voló, circuló y viajó mucho más allá de lo que imaginábamos cuando lo construíamos, ojalá Ciencia Insumisa siga ese camino y pueda también acompañar a quienes históricamente se han sentido no solo no escuchados, sino silenciados y perseguidos. Muchas gracias a todas y a todos. Así que si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Primero que nada, siento como un plan. abrazo muy grande de estar todavía en las universidades vivas, las universidades públicas que todavía abren las puertas y podemos habitar nosotros que hemos pasado por estos claustros y gente que incluso no ha tenido la posibilidad de formarse académicamente dentro de las universidades públicas han estado abiertas siempre al pueblo. Bueno, respecto de lo que el compañero pide que haga mención, en realidad es algo que estamos experimentando en esta causa, ya van 5 audiencias, por la de hoy, y es inevitable hacer un parangón, una comparación con la causa de lesa humanidad que afortunadamente tengo el orgullo de haber participado en 6 causas de lesa en Córdoba, entre ellas también la causa de la perla, que demandó 1 año y medio de audiencias. Nosotros llevamos 5 y veo que los jueces están agotados. La causa de la perla demandó 1 año y medio de audiencias, 387 testigos. Acá apenas llevamos 8, 9 y los jueces están agotados. Pero es inevitable comparar el debate o digamos la discusión que se da dentro de una sala. En este caso yo combino un poco la mirada ambiental con mi formación en el derecho penal y por supuesto atravesada por el paradigma de los derechos humanos que lógicamente esta causa de Sabrina tiene, y es inevitable recordar las experiencias que muchas víctimas del terrorismo de Estado nos han mostrado a lo largo de las audiencias de las causas de lesa, en donde en algunos casos son personas que han esperado 30 años para poder dar su testimonio frente a un tribunal que no solo los está escuchando, sino que está juzgando a los verdugos. En el caso Pergamino, por el momento han declarado 2 víctimas que tienen una carga simbólica muy grande, porque además de ser las querellantes, había una tercera querellante que lamentablemente dejó su cuerpo, que es Florencia Morales, que falleció en el año 2023, siendo querellante la causa. Pero tenemos 2 víctimas que ya han declarado. Si ustedes han visto o han escuchado la declaración de Sabrina Ortiz en la audiencia que está en el canal de YouTube del tribunal y la de Alejandra Bianco también, bueno, van a encontrar mucha similitud con los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado, que son relatos de dolor, lisa y llanamente. Y en ese sentido, yo considero que este país ya debe dar cuenta, y lo estamos haciendo un poco nosotros, ustedes, cada uno en su trinchera, los periodistas informando bien, los médicos hablando de ciencia digna, los abogados poniendo el cuerpo en las audiencias, otros recorriendo los territorios, qué sé yo, Naturaleza de Derecho es quien a mí me convocó para sumarme en esta instancia judicial, y creo que es trascendental que cada uno dentro de sus roles aporte a esto, que tiene que ver con dar la discusión hoy de cuáles son en este país las urgencias en materia de derechos humanos y cuál es la violación sistemática de los derechos humanos hoy en Argentina. Nosotros venimos con una carga histórica y cultural respecto del terrorismo de Estado y lo que sucedió incluso con familiares, que los tengo, como consecuencia del genocidio. Pero yo no tengo ningún reparo de comparar estructuras de exterminio sistematizadas y avaladas por políticas, en este caso, de producción agrícola, donde los gobiernos han utilizado esto como modelo hegemónico y aparentemente único y excluyente de todos los otros, que hoy está dejando centenares de muertos y de enfermos en los territorios que son los derechos humanos de hoy. Entonces, en ese sentido, un poco para mí la obligación que tengo desde el punto de vista ético, profesional, por supuesto, es instalar la discusión y llevar la bandera de los derechos humanos en las causas de fumigaciones, porque creo que es el gran paso que todos tenemos que dar a la hora de conseguir que por lo menos este país rinda cuenta en los ámbitos que nosotros nos manejamos, ¿no? Son ámbitos judiciales, ustedes trabajan en ámbitos científicos, nosotros nos encargamos de trasladar todas esas realidades a un teatro de operaciones como es un juicio. El anhelo más grande que tengo como abogado, ojalá lo pueda cumplir, es que el Estado argentino sea en algún momento declarado responsable en la Corte Penal Internacional por esta violación sistemática a los derechos humanos que deja el modelo agrícola en la Argentina. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria 91.3.